Me enamoré sin compasión, te di todo mi corazón. Mala mujer, has traicionado mi querer. Jugaste con todo mi ser, casi llegué a enloquecer. Te fuiste con él. El tiempo pasará y con otro no vas a sentir el fuego del amor que yo te di. Y extrañarás aquella noche de locura y pasión, cuando por primera vez te hice el amor. No quiero que regreses a mi lado, ya no te cruces más en mi camino, porque encontré el amor que yo he buscado y ya me brindará más amor que tú. No quiero que regreses a mi lado, ya no te cruces más en mi camino, porque encontré el amor que yo he buscado y ya me brindará más amor que tú. Engañadora eres tú, engañadora. Ya no te quiero más porque al fin encontré el amor que tengo ahora. Engañadora eres tú, engañadora. Ya no te quiero más porque al fin encontré el amor que tengo ahora. La cumbia. Y a gozar, a gozar, a gozar. Más porque